Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de The Mochilero, el programa de viajes que se emite para Eguzki Irratia y para Infosaspi Irratia. En el programa de hoy iremos a Japón y Estados Unidos para conocer las tendencias gastronómicas de estos dos países de la mano del investigador de tendencias alimentarias, Asier López, que nos hablará sobre su proyecto de 2 meses por ambos países. Escuchamos música de Japón, que va a ser el primer país que vamos a recorrer para conocer más de su alimentación, sus mercados, y ya hablamos con Asier para que nos hable de este país. Y ya os he dicho al principio del programa, hoy vamos a conocer más sobre la gastronomía de Japón y de Estados Unidos, y para ello al otro lado del teléfono tenemos a Asier López, que es investigador de Mictren Trotters. En primer lugar, arratsaldeon, Asier. Hola, arratsaldeon. Explícanos un poquito qué es esto de investigador de Mictren Trotters. Bueno, pues yo... Bueno, nosotros, entre mi compañero Iván y yo, y un grupo, bueno, que está en nuestra red, formamos una especie de iniciativa empresarial que se llama Tren Trotters, en la que, pues bueno, nosotros, nuestra propuesta de valor es la de investigar los mercados visitándolos in situ, ¿no? Visitándolos por nosotros mismos y cogiendo información, pues, a pie de calle, andando por las calles, visitando tiendas, visitando consumidores, hablando con ellos. Y eso es un poquito lo que hacemos y lo que hemos estado haciendo en el proyecto Food Trend Trotters con Nasty Tecnalia. ¿Y cómo surge el proyecto y con qué objetivos vas a este viaje de Estados Unidos y Japón? Bueno, pues surge un poco de la necesidad que tenía la empresa Nasty Tecnalia de investigar, pues, dos mercados que ellos veían como focos de innovación en materia alimentaria. Y bueno, se hablaron con nosotros, pues bueno, que nosotros tenemos ya experiencia en este tipo de investigaciones, de patear los mercados, y entonces, pues una vez que se pusieron en contacto con nosotros, pues planteamos hacer un viaje juntos en el que podría investigar pues las dos empresas al unísono estos dos mercados, con la característica de facilitar todos esos resultados en forma de comunicación abierta en un blog que ha sido público y bueno, que ha tenido mucha aceptación. En lo que sería el campo de trabajo de este proyecto y de este viaje, te ha tocado patearte desde mercados, grandes superficies, tiendas más pequeñas. Sí, bueno, la verdad es que a la hora de poner, bueno, los objetivos de la investigación y tal, y bueno, y analizar un poco pues los lugares que más interesantes de visitar, pues analizamos sobre todo pues mercados tradicionales, que es donde se puede encontrar pues la verdadera cocina del lugar, la original, y luego por otro lado también pues mercados ya como más industrializados, ¿no? Supermercados más pequeños, tiendas de alimentación, luego también pues fuimos a restaurantes, no restaurantes de alta cocina porque ya eso sería otro tipo de estudio, pero sí restaurantes tradicionales, lo que restaurantes de fast food o de comida rápida, bueno, un poquito de todo, ¿no? Lo que es la comida, pues, de que más abarca a toda la población. Este viaje lo empiezas el 15 de octubre del año 2010, vas a Japón como primer país. Como primera característica un poquito de Japón, ¿qué es lo primero que salta a la vista de la cocina de este país? Bueno, pues salta sobre todo y te deja muy sorprendido el que bueno, hay mucha comida rápida, hay un consumo de comida rápida. Luego claro, te piensas que los japoneses van a cocinar más, pero la verdad es que utilizan mucho siempre mezclar cosas y siempre con una base de arroz y siempre cosas precocinadas. Y bueno, la verdad es que como no tienen ellos mucho tiempo para cocinar, pues hacen mucho a mano de eso. Luego también, bueno, hay cosas que, por ejemplo, te llaman mucho la atención, ¿no? Como que la comida, relativamente con el sueldo que tienen, pues el valor de la comida es bastante más barata que lo que tenemos aquí. Y bueno, eso es un poco la primera impresión, el primer shock que te da, ¿no? Nada más entrar en Japón. Sobre la cultura gastronómica de Japón, hay distintas culturas dentro del mismo país. Así, por ejemplo, en Tokio o en lo que sería más los pueblos o ciudades del interior de Japón, ¿se practica la misma gastronomía, la misma cultura gastronómica, o más o menos en todo el país hay homogeneidad? Bueno, hay variaciones, pero en general se mantiene una misma línea, ¿no? Hay una influencia en todo, en lo que es en todo en Japón, hay mucha influencia de lo que es la comida china, y lo que han hecho los japoneses es mucho la adaptación, ¿no? Y luego, dependiendo del lugar y de lo que es la isla que estés visitando, tanto en la isla norte, sur o en la central, pues se consumen más cierto tipos de alimentos u otros. Por ejemplo, en la zona norte hay un consumo de lácteos, de pescado. Luego puedes encontrar en otras zonas mayor consumo de fideos chinos en forma de ramen o de sopas, y bueno, o hay variaciones, ¿no? Si te vas a, por ejemplo, a la zona de Kobe, pues por ejemplo hay más consumo de carne. Hay diferencias. ¿Hay algo típico? ¿Es el snack o aperitivo? ¿Hay un poquito, es variado? ¿Hay, por ejemplo, el bento, luego a base de jengibre, gyozas o surimi? Explícanos un poquito los distintos snacks que hay en la cultura gastronómica de Japón. Bueno, pues como has comentado, hay un montón de cosas, ¿no?, de platos tradicionales. Si empezamos con el ramen, es el plato de comida básico que los japoneses comen a la hora de la comida, y normalmente es una porción así bastante generosa de arroz, y luego lo suelen alinear pues con pescado rebozado, tempuras, a veces le añaden algas, depende un poquito, ¿no? Eso sería el bento, que mucha gente come para comer. Luego están las sopas en forma de ramen, que normalmente son sopa de fideos, y bueno, hay variedades. Según vayas a diferentes zonas de Japón, la preparan de una forma diferente y tienen ingredientes también separados. Podría añadir también, bueno, el tema de, por ejemplo, de surimi, que es surimi, para que nos hagamos una idea, es un sucedáneo del pescado. Lo que suelen hacer es juntarlo con diferentes ingredientes, ¿no? Pues tienen surimi con jengibre, surimi con sésamo, también hay surimi con cebolla. Y bueno, y no solo de forma tradicional, sino que también pues podemos encontrar incluso ya de forma ya alimentos como más industriales, más empaquetados. Hay una variedad de surimi con queso que la verdad es que está muy rica y te sorprende bastante, aunque sabe más a pescado a queso que a pescado. Y luego pues hay una cantidad de ingredientes que normalmente no utilizamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, como curiosidad, a mí dos de los snacks que más me sorprendieron fueron los snacks de algas, que el sabor es muy intenso y muy diferente al que nosotros estamos acostumbrados. Y por otro lado, había un snack de jengibre que también es muy, muy diferente y está muy rico. Aquí en el País Vasco tenemos mucha tradición de tomar el café con leche a la mañana o incluso a la hora del descanso en el trabajo. Ahí en Japón es muy curioso el café de leche que venden en lata. ¿Cómo es este café de leche? Bueno, no es algo exclusivo de Japón, pero la verdad es que sí que te sorprende bastante. Pues ir a un supermercado o en las máquinas expendedoras, pues que tengan un café, que tengan café con leche, café solo. Tienes como, normalmente suele haber como 4 o 5 variedades, y además cada variedad tiene como diferentes cantidades de azúcar, ¿no? Unos son más dulces, unos más suaves, bueno, varía un poquito. Y bueno, es curioso también porque me acuerdo una vez que estaba en Kioto y era un día de estos, pues hacía frío, no sé, y entonces pues bueno, me fui a comprar un café y de repente cogí una lata y no me di cuenta y el café estaba frío. Normalmente aquí no estábamos el café caliente, pero allí te vendían la lata de café frío y dices, oh, café frío, ¿no? Café con leche frío, es como muy, muy chocante, ¿no? Y claro, es algo que te sorprende, pero bueno, ahí siempre tienes las dos opciones, ¿no? Cuando vas a comprar una lata de café u otras bebidas, pues tienes una máquina expendedora que puede vender, o vende caliente o vende frío. Normalmente tú puedes elegir beber el café frío o caliente, la misma máquina te da la opción de las dos cosas. Y bueno, es una cosa curiosa, pero bueno, la verdad es que los cafés que probé, un par de ellos estaban bien buenos para ser de lata. Luego tendríamos lo que serían los alimentos funcionales o alimentos que se utilizan para uso específico de salud. ¿Cómo son estos alimentos y qué te has encontrado en Japón? Bueno, estos alimentos, para la gente que no conozca, son alimentos que tienen propiedades funcionales, ¿no? Que te ayudan a mejorar cierto aspecto de la salud, que por ejemplo que igual tendrías que tomar pues pastillas de farmacia, pero lo puedes suplir comiendo un alimento de este tipo, ¿no? Y en Japón, pues encontré bastantes, encontré muchos alimentos que estaban unidos al tema de los lácteos, sobre todo para reducir colesterol. Y bueno, y luego también nos encontré unidos al tema de bebidas tipo como el té también, ¿no? Y bueno, entonces, pues bueno, estos alimentos también estaban muy asociados al control de la presión sanguínea. Y es curioso porque dan mucha explicación, ¿no? En Japón hay bastante explicación de este tema, tanto en japonés como en inglés, que eso sí que es curioso porque normalmente casi todo está explicado en japonés, pero sobre este tema también había explicación en inglés. Y bueno, es curioso que tengan tan buena aceptación, o sea, que parece que tienen bastante buena aceptación en Japón. Aparte de probar nuevos alimentos, la cultura gastronómica de Japón, también has merodeado por lo que serían mercados o grandes superficies o tiendas más tradicionales en este país. Un lugar que es visita obligada, sobre todo para estudiar la gastronomía de Japón, sería el Fish Market o Mercado del Pescado de Tokio. Sí, es un mercado que bueno, que yo creo que si va a Japón y tiene la posibilidad de visitar Tokio, merece la pena un buen madrugón para visitarlo, Pues sí, la verdad es que es un mercado impresionante, es el mayor pescado, es el mayor mercado de pescado del mundo, porque tiene muchas tiendas pequeñas de pescado. Y bueno, yo me levanté para ir allí, creo que fueron a las 4 de la mañana, que casi no había ni metro. Y bueno, tú llegas ahí y parece que dices, va, aquí no va a haber nadie, pero bueno, enseguida ves un montón de camiones, camionetas que te están cruzando, bueno, más tráfico que en la Gran Vía de Madrid. Y bueno, y lo que te empieza a impresionar nada más entrar es la cantidad de pescado, de cajas de pescado que van de un lado a otro, y de repente empiezas a ver bonitos de estos de grandes atunes rojos, lo que allí llaman maguro, y ves cómo se están llevando maguros de un lado para otro, y bueno, y nada más entrar más al fondo, ya ves un poco desde lejos, porque normalmente no te dejan entrar a la zona de subasta, y es impresionante cómo los japoneses están ahí, pues bueno, en la subasta, en medio. Es algo muy bonito, y además porque te da la posibilidad de ver cómo el mimo que tienen con el pescado, cómo lo cortan poco a poco, cómo cogen los trozos del maguro y los van seleccionando, cómo unos los reservan para coger el sushi, otros para otra cosa. Bueno, es bastante interesante. Además te da la posibilidad, si como normalmente no has desayunado cuando llegas allí, de irte a desayunar a uno de los restaurantes que están alrededor, o incluso dentro del mercado, y bueno, desayunar sushi o sashimi, que bueno, ahí es calidad-precio, es de lo mejor de todo Japón. Entonces la oportunidad es inigualable. Aparte que, claro, comer sushi en Japón o comer, pues no tiene nada que ver que comer sushi en por aquí, en nuestras tierras. Y hay algo que destaca en los mercados, es la buena presentación del producto. ¿Cómo suelen presentar el producto en este tipo de mercados? Bueno, pues la presentación, la verdad es que los japoneses suelen tener mucho, mucho, mucho mimo en todo lo que es el tema de la presentación del producto, sobre todo, por ejemplo, hay mucha alimentación que es importada, ¿no?, que ellos no producen, entonces tiene un coste alto, ¿no?, para vender allí, entonces lo suelen presentar con mucho mimo para mostrar esa calidad, ¿no?, para mostrar ese valor añadido que tienen que imputar, ¿no?, por esa importación. Entonces, pues todo está muy bien presentado. Incluso los alimentos tradicionales también tienen mucho mimo en todos los mercados que se pueden ver. Si visitáis la página web del proyecto, la de foodtrendtrotters.com, ahí podéis ver varios mercados. Bueno, ahí saqué la tira de fotos y la verdad es que es muy muy impresionante, ¿no?, cómo tienen todo bien manejado, cómo juegan con los colores del producto. Así que es muy impresionante. Además, no solo se quedan en las presentaciones de productos tradicionales, sino que también incluso el packaging de cualquier producto semi-elaborado que venden en un supermercado también está muy muy cuidado, ¿no? La forma de abrir, la forma, si es funcional el packaging, todo eso los japoneses la verdad es que lo cuidan con mucho esmero, ¿no? O sea, normalmente los productos, cuando vas a abrir, si utilizas el abre fácil que dispone normalmente el producto, suele abrir a la perfección. O sea, es una cosa que en Japón se cuida mucho. Otro tema en el que merece parar un rato para hablar de ello es el tema de menajes. ¿Qué menaje utilizan en Japón a la hora de comer? Bueno, pues lo más importante si alguna vez va alguien a Japón desde aquí es que aprende a utilizar los palillos antes de ir a Japón, porque es difícil encontrar, por ejemplo, un tenedor o un cuchillo, ¿no? En la comida tradicional toda la comida está muy troceada y solo tienes unos palillos o incluso puedes llegar a tener una cuchara cuando vas a comer una sopa, pero no tienes más utensilios. Y bueno, normalmente te puedes encontrar con, muchas veces las comidas se acaban de aderezar en la mesa, entonces sueles tener soja, a veces jengibre, pimienta, un poco para adaptar el plato al gusto final, ¿no?, del consumidor. Y bueno, aquí al revés que en otras partes de Asia sí que se come en un plato lleno, normalmente los arroces, eso puede cambiar un poquito, ¿no? Pero, y bueno, así destacar, ese es el menaje más reseñable, ¿no?, de lo que puedes encontrar en Japón. Japón siempre está asociado al tema de la tecnología. En el tema gastronómico, ¿cómo utilizan la tecnología, no ya solo para hacer los alimentos, sino para lo que podría ser la conservación? Sí, entre ellos nos encontramos varios productos que tenían así alguna técnica especial luego también a la hora de procesarlos también vimos algún alimento que resultaba interesante. ¿Y quien no le gusta el arroz tendría algún problema serio con la gastronomía de Japón? Sí, hay un montón de alimentación en Japón que pueden comer, o sea, lo que pasa que se come mucho a base de arroz, como nosotros aquí comemos mucho a base de pan, pero aún así pues tienes pescados que son increíbles, que los preparan exquisitamente, tienes carne, tienes verduras, es una gastronomía que es muy muy interesante, y los sabores cuando vas a degustar algo japonés pues no tiene nada que ver, ¿no? Los sabores son un poco diferentes, pero es exquisita, o sea, siempre encuentras algún sabor que te gusta, es increíble. Y en el tema postres, ¿qué destaca en la cultura gastronómica japonesa? ¿Tienden a tomar dulces o qué suelen tomar de postre en Japón? Bueno, no son muy aficionados a los postres, la verdad. O sea, la verdad es que la primera vez que me comí, ahí los bollos más característicos se llaman mochis y suelen ser de una especie de arroz gomoso. Y la verdad es que lo que más que te llama la atención es que ponen menos azúcar que nosotros, ¿no? Entonces no son tan dulces como lo que cabía esperar, ¿no? Una vez que lo ves. Pero bueno, aún así tienen un sabor muy muy muy bueno y muy apetecible. Lo que sí se toma mucho es una especie de, le llaman es una especie de pez que normalmente suele estar relleno de masa de alubia, y eso lo comen desde la mañana a la hora de desayunar, a mediodía y a la noche. Y la verdad es que está muy extendido en lo que es en todo en Japón. Y ya ya finalizando lo que sería Japón, del tema de bebidas, ¿qué suelen tomar los japoneses, ya sea bebidas de alcohol u otro tipo de bebidas, ya puedan ser refrescos o zumos? Bueno, en Japón lo que más se bebe es té, y luego pues las variedades de té tienes cuando, por ejemplo, vas a comprar, entras a un convenience store o te vas a una... o vas a comprar una bebida en una máquina de estas expendedoras, pues hay miles de tipos de té. O sea, hay varias, té al limón, té con fresa. Bueno, les gusta mucho probar sabores nuevos, ¿no? El consumidor japonés es muy tendente a estar probando cosas nuevas. Entonces, pues siempre las marcas comerciales siempre están sacando como productos nuevos, ¿no? A modo de curiosidad, el japonés no suele consumir mucho alcohol porque genéticamente tarda mucho más tiempo en asimilarlo, entonces no le suele sentar muy bien el alcohol. Por esa razón consumen menos alcohol que nosotros, pero bueno, también toman bastante, suelen beber cerveza y sake normalmente. Y normalmente el sake, que sería como comparable con nuestro vino, pero con mucho más graduación. El de allí, por ejemplo, el de Japón, no suele tener nada que ver con el que consumimos, por ejemplo, aquí, que compramos en una tienda. Y a modo de curiosidad, en Japón encontré la primera cerveza que tenía cero alcohol y cero calorías. Lo único que, la verdad es que también era cero sabor, porque el sabor no era muy allá. Pero bueno, ahí estaba. Sí, siempre tiene que haber un pero, que se suele decir, ¿no? Hombre, claro, siempre encuentras cosas que no te gustan. Por ejemplo, para desayunar los japoneses solían tomar mucho una cosa que se llama natto, que es semillas de soja fermentadas, y la verdad es que el sabor es súper fuerte y bastante desagradable. Y bueno, nada más levantarte, por lo menos a mí era lo mínimo que me apetecía comer. Escuchamos música de Japón, Asier, y ya nos vamos a Estados Unidos, que fue la segunda parte del viaje. Thank you. Y seguimos conversando con Asier López, que es investigador MIG-Tren Trotters. Ya nos explicó en la primera parte del programa en qué consiste esto. Hemos hablado en la primera parte del programa de la cultura gastronómica de Japón, que fue la primera parte de este proyecto de viaje. Ahora ya, Asier, viajando a Estados Unidos, seguramente que más de un y una oyente están pensando en el tema de hamburguesas, pollo frito o incluso las pizzas. ¿Esta cocina tan estereotipada de Estados Unidos es real como este estereotipo o es diferente a esto? Sí, es real, en parte es real, o sea, ese estereotipo existe y sigue continuando, pero por otro lado también hay una conciencia a nivel de todos Estados Unidos y a lo largo de todas las ciudades y pueblos en los que estuve por ahí, en que hay una tendencia, por no decir que ya está de moda, una moda muy hacia lo orgánico, ¿no? Se está teniendo mucho conciencia sobre qué es lo que comen, cómo ha sido producido, y entonces pues la gente cada vez compra más, por ejemplo, productos orgánicos. Incluso hay dos supermercados que son orgánicos completamente, dos cadenas de supermercados. Entonces, cada vez te encuentras pues que la gente cada vez va menos a por la hamburguesa y va más hacia más productos originalmente orgánicos, ¿no? ¿El tema de la inmigración en Estados Unidos ha provocado algún cambio en la cultura gastronómica de este país? Pues sí, como tal apuntas, la verdad es que la inmigración es el principal, es la que trae todas las innovaciones en materia alimentaria en Estados Unidos, porque al final tienen una tasa de inmigración tan alta que los inmigrantes se traen con ellos su propia comida, entonces, y están acostumbrados a comer su propia comida, entonces lo que hacen es que tú tienes más oferta disponible de esas comidas. Un gran ejemplo de eso es Nueva York, donde puedes encontrar casi comida de cualquier parte del mundo, ¿no? Desde burritos mexicanos, pasando por comida china que en el Grand Chinatown, puedes comer comida italiana en Little Italy o comida griega en la zona de Queens. O sea, es que puedes encontrar la comida del mundo que prefieras, ¿no? Y luego, aparte, esta inmigración y luego, como ya hay mucha gente que es de segunda generación viviendo allí, lo que está pasando ahora y que es el gran boom, sobre todo que seguramente es lo que vamos a ver venir, es el tema de la hibridación de las cocinas, el tema de la fusión, que pues ya me encontré, por ejemplo, con restaurantes italoamericanos o chinoamericanos, incluso uno pues venezolano chino. Bueno, pues hay un montón de variedades y al final la hibridación se está produciendo por la vida misma, ¿no? Aparte de alojarte en lo que serían hostales durante este viaje, también te has alojado en casas particulares mediante el Couchsurfing. Coméntanos un poquito cómo es la cultura gastronómica más hogareña, por así decirlo, ya pueda ser Japón o Estados Unidos. Bueno, pues sí, como bien comentas, como una de las partes de las patas del proyecto era mezclarte con gente local y bueno, y vivir un poco con ellos en la medida de lo posible, pues con la cultura gastronómica del día a día, pues sí que nos estuvimos alojando por medio de Couchsurfing o quedando con ellos a través de otra red social que utilizamos nosotros que se llama TrapBuddy, yo aparte de los contactos personales que teníamos ya con anterioridad, ¿no? Y bueno, la comida que te encuentras en las casas normalmente es una comida que muy artesanal, que la gente prepara, pero bueno, que a la que no le, por ejemplo, no le cuesta coger un alimento semi preparado para preparar algo en casa, ¿no? Porque al final, sobre todo es en Japón, donde la gente, pues los japoneses trabajan 10 horas, donde tienen a veces pues una hora para ir al trabajo, otra hora para volver, pues no tienen mucho tiempo disponible, ¿no? Para poder preparar grandes menús. Entonces, sí suelen tirar mucho de lo que es la comida tradicional, o sea, de los platos semi preparados, ¿no? En Estados Unidos, pues lo que se suele hacer es comer en casa poco y casi todo pues muy preparado, y o sea, muy preparado muchas veces de calentar y listo. Eso se lleva bastante, a pesar de que en algunas casas pues sí que siempre se sigue comiendo mucho la comida tradicional y preparando comida en casa, ¿no? Pero cada uno lo que suele hacer, como has dicho, has apuntado bien tú antes, como hay mucha inmigración, si por ejemplo un venezolano está viviendo en América, lo que prepara es comida venezolana, no prepara comida americana, ¿no? Cada uno prepara la comida de donde viene y de lo que, bueno, lo que está acostumbrado a comer, ¿no?, en su casa. También el formato de cocina es diferente, no ya en Estados Unidos, que es bastante parecido a aquí a Europa, sino sobre todo en Japón. Allá en Japón, ¿cómo eran las cocinas? Sí, las comidas, las cocinas es que no tienen nada que ver, ¿no? Hay una cosa muy curiosa, que cuando estaba en un hostel, pues, preparándome la cena, había un americano y empezó a preguntarme que a ver dónde estaba el horno, ¿no?, en la cocina allí en Japón. Y digo, joder, pues no lo veo, y apareció una chica del hostel y nos enseñó el horno, ¿no?, que era muy pequeño, era como de 30 centímetros de ancho, entonces no le cabía la pizza. Y bueno, lo que más te sorprende es eso, ¿no?, que claro, lo primero es que todo es muy pequeño en Japón, o sea, los fuegos, el horno es muy pequeño, tienen un microondas siempre. Como suelen preparar mucho arroz, pues tienen un instrumento que es la arrocera, que está en todas las cocinas y la utilizan un montón, ¿no? Y luego está todo pues en formato micro, ¿no? Por esa ausencia de espacio, ¿no?, por todos los lados. Y bueno, así a modo de curiosidad también, en una de las casas en las que me alojé, tenían un lavavajillas, pero claro, la cocina era tan pequeña que claro, que el lavavajillas también era micro, ¿no? O sea que pues se quedaba como a la mitad del tamaño de uno de los nuestros de 45, o sea que lo ponían todos los días. Otro tema a destacar en Estados Unidos son los delis. ¿Qué nos puedes comentar de estas tiendas de conveniencia que hay en New York? Bueno, estos delis, son, como bien apuntas, es una tienda de conveniencia que está en los barrios de New York. Y bueno, empezaron lo que sería una charcutería, luego empezaron a vender ya cosas más elaboradas, ¿no? Pues como bocadillos, como platos semipreparados, y hoy en día pues es un auténtico recurso, ¿no? Para comer algo de última hora o para aprovisionarte. Y la verdad es que también con esa gran variedad de cultural también, es muy interesante, porque depende al barrio donde esté situado este deli, pues tienen un tipo de comida u otra, ¿no? Y cada uno con su especialidad, por así decirlo. Y alguno de esos delis, que aunque parezca que son de baja calidad, algunos de esos delis en estos momentos son de alta calidad y dando cosas de delicatessen. Allá en Estados Unidos empezaste el viaje por San Francisco y lo acabaste en la costa este, en Nueva York y Washington, si no me equivoco. ¿Cómo fue este viaje cruzando todo Estados Unidos? Sí, un poco nuestro objetivo era pues coger un barniz de lo que era cada uno de los dos países e intentar ver pues el máximo de variedad posible pues a lo largo y ancho de los países. Entonces, pues como venía de Japón, empecé por la costa oeste, en San Francisco, y me fui a Las Vegas, donde solo estuve pues nada, una noche, porque tampoco era, no me interesaba mucho la ciudad, y me fui a un pequeño pueblo que se llama Flagstaff, donde estuve 4 días. Ahí tuve oportunidad de ver el Gran Cañón y ver un poco la realidad en un entorno rural. Luego salté, lo que fui es viajando siempre con transporte público hasta Portland, donde, bueno, es una ciudad fantástica, ¿no?, que es muy muy diferente a lo que es el resto de Estados Unidos, por su gente, por su arquitectura, por su forma de distribuir lo que es la ciudad, el urbanismo, pues no tiene nada que ver, ¿no? Y bueno, también por la influencia también que tiene de otros sitios. Y bueno, luego de allí pues hice una pequeña visita a Seattle para ya ir todo este viaje en tren hasta Chicago, donde hay mucha influencia italiana. Y luego desde Chicago me fui a Nueva York y un par de días a Washington. Y bueno, el objetivo era ese, ¿no? El objetivo era ver un poquito la gastronomía en cada una de las partes de Estados Unidos, ¿no? Pero aún así, después de haber estado pues en toda esa cantidad de lugares, me queda la sensación de que todavía faltan muchísimos más sitios, ¿no? Por visitar, porque al final, pues, ¿qué visitaría? 6 estados cuando allí son 50 estados, ¿no? O sea, es que es inmenso, es casi tan grande como Europa. Luego, yo por lo menos creo que igual en las zonas tradicionales de Estados Unidos, como pueda ser el centro, igual ahí sí que hay más cultura gastronómica de lo que pueda ser la hamburguesa, la pizza, y que igual en las costas, que suelen ser ciudades más modernas, ¿no?, o cosmopolitas, como cada cual lo quiera llamar, ahí un poco habría nuevas tendencias, o incluso los mercados orgánicos que has comentado antes, como en Nueva York. Sí, sí, bueno, en la zona del interior, bueno, ya toqué un poco ahí en la zona de Flagstaff, sí que es una comida más tradicional, al final hay menos urbe, hay menos ciudad, entonces, bueno, pues vas a encontrar más ese tipo de cosas. Lo que pasa que, bueno, nosotros nos centramos bastante a buscar tema de alimentos semi-preparados, tema de alimentos preparados, de comer, de ready to eat, o, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y menos en el tema de la alimentación tradicional. Date cuenta que toda la investigación está orientada a buscar nuevos alimentos, alimentos novedosos, alimentos que ayuden a la innovación, ¿no? Alimentos que puedan ayudar a la elaboración de nuevos tipos de alimentos que no puedan ser introducidos aquí o igual en el futuro, ¿no? En Europa, donde sea. Así como en Japón te habrás encontrado bastantes alimentos curiosos, por así decirlo, ¿en Estados Unidos te has encontrado así alguna variedad de alimentación algo distinta a lo que podamos tener aquí en Europa o que te haya parecido curiosa? Pues dentro de los alimentos funcionales hay 3 cositas que me parecieron muy muy muy interesantes y que por ejemplo aquí yo no había visto. Una de ellas es el zumo de naranja con vitamina K y vitamina D, vitamina K y con calcio, que es muy interesante sobre todo para las mujeres, que normalmente suelen perder bastante calcio, pues con este aporte extra de calcio, de vitamina K y vitamina D, pues pueden absorber ese calcio, ¿no? Más adecuada, en vez de tomarlo con pastillas, lo pueden tomar con un alimento que es un zumo, ¿no? Luego había también un aporte vitamínico también, que se comía con un chocolate probiótico, muy interesante porque está muy asociado el tema de la alimentación con el placer y con el tema de la salud, ¿no? Algo que a todos nos importa, ¿no? La salud, el placer. Y luego el tercero, que me pareció muy, muy interesante, de los alimentos funcionales que encontré en el viaje, fue unas pastas, una pasta normal, que te ayudaba a reducir el colesterol. Que, por ejemplo, ahora que tenemos tantos problemas con los niveles de colesterol tan alto, pues ya no nos tendríamos que comer un yogur, ¿no?, para bajar el colesterol, sino que hacer los macarrones pues con ese tipo de pasta. En el paisaje urbano de Nueva York también se pueden ver los camiones de comida. Estos camiones de comida, no sé si están todos los días o son solo lugares para comprar comida rápida cuando hay celebraciones deportivas. No. Estos camiones, como bien dices, son como los típicos puestos de comida que van dentro de un camión, que igual antes sí que se veían más en nuestras calles, pero ahora no se vende tanto, ¿no? Pero estos camiones normalmente suelen estar todos los días y suelen estar a la hora del almuerzo y la gente, los ejecutivos, pues van ahí, en vez de ir a un restaurante que puede estar en un local, van a estos puestos que están en una furgoneta grande o un camión grande, ¿no? Y la verdad es que es curioso porque es como algo intrínseco de Nueva York, ¿no? Porque es algo muy propio de la ciudad y bueno, tienen su regulación, son empresas montadas, incluso algunas tienen una presencia en las redes sociales muy grande y bueno, y hay algunas que incluso son itinerantes de una ciudad a otra. Bueno, Entonces, es algo como muy intrínseco y algo como que es un nuevo tipo de negocio, ¿no? Hay, también hay muchas que se utilizan, que están dando pues catering a medida, ¿no? Ya pues a un determinado evento pues les llaman y ellos distribuyen el catering, lo mismo que hacen durante la semana, durante el día, pues al mediodía lo hacen en un evento en concreto. Ya para finalizar este viaje y esta entrevista, si nos puedes comentar un poquito las conclusiones que has obtenido de este viaje de 2 meses por Japón y por Estados Unidos. Bueno, pues las conclusiones es un poco lo que se puede ver en el blog, de Food and Trotters, pues es un poco toda esa cantidad de cosas que puedes ir aprendiendo un poco durante tu viaje, ¿no? A día de hoy todavía lo que es ASTI Tecnalia, junto con nosotros, pues estamos trabajando en ver y analizar pues qué tipo de cosas se ayudan a los proyectos que están ahora llevando a cabo por parte de ASTI Tecnalia, y a qué tipo de proyectos nuevos puede llevar estos nuevos descubrimientos, ¿no?, que se han llevado a cabo en estos 2 meses. Claro, siempre piensas que esto te va a dar una investigación rápida y directa, ¿no? Pero normalmente estos procesos de investigación y de innovación, de crear nuevos productos, son productos largos, que desde la fase de creación del conocimiento que ha sido hasta ahora, hasta que haya el proyecto de innovación en marcha, pues suelen pasar unos meses. Entonces no son resultados inmediatos. Pues recordamos ya la página web donde están estas conclusiones y donde hay más información sobre este viaje. Asier, si nos puedes recordar esta dirección web. Pues la dirección web es foodtrendtrotters.com. Sería food de comida, tren de tendencia y trotters de trotamundo y .com. Pues Asier, agradecerte que nos hayas hablado más sobre las culturas gastronómicas de Estados Unidos y de Japón, y emplazarte para más adelante, que si realizas un nuevo proyecto viajero, tienes los micrófonos de este programa y de esta emisora a tu disposición. Pues muchas gracias. Seguramente, como vamos a tener más proyectos viajeros, pues nos pondremos en contacto y compartiremos con vosotros y con toda la audiencia pues estas experiencias. Muy bien, Asier, pues suerte en futuros viajes y suerte en futuros proyectos. Vale, muchas gracias. Venga, a ti. Agur. تولت لينا ليام زينة مين كنا متعاونين راح تولت لينا ليام زينة مين كنا متعاونين مين كنا هو ما جاو صحابي وجيراننا Y tras conocer más sobre la gastronomía de Japón y de Estados Unidos, nos despedimos de nuestro programa de hoy, emplazándoos para la próxima semana con nuevos viajes y nuevas aventuras. Ondo Izan, agur.